El huracán Alicia pasó dejando las muestras de su furia. La Esperanza era un poblado que estaba a solo 30 kilómetros de la capital. Sin embargo, parecía un lugar lejos del mundo civilizado, lejos de todo. Don Ramón, a sus 42 años, era el alcalde del pueblo. Pensativo miraba por la pequeña ventana de la alcaldía el paisaje que desde niño lo fascinaba. La belleza era desbordante, la hermosa vegetación de los cerros, el río, las noches en donde una explosión de estrellas inundaba el cielo, y también la lluvia inclemente que empapaba la tierra y la vida de los apenas 3,000 habitantes. Sus pobladores, a pesar de la adversidad, creían en esa tierra generosa y se sentían amparados por vivir en un lugar en donde hasta el nombre era prometedor: La Esperanza. Señores, ya pasó lo peor. El huracán nos golpeó duro, pero bueno, nuestro comité hizo un gran trabajo. Sí, felicidades, señor alcalde. Ahora puede pensar en la reelección. No, Lucinda, para eso falta mucho. Ahora tenemos que pensar en lo que viene. El centro de salud quedó seriamente dañado. Tenemos que pensar en atender a la gente en algún lugar. ¿Usted qué opina, Víctor? Don Ramón, el plan de emergencia sanitario dice que en caso de daños al centro de salud, este se ubicará en la comisaría. Ahora, lo que a mí más me preocupa es que no tengamos agua potable y tenemos que insistir en que la gente siga hirviendo el agua. Sí, pero no había tabletas para purificar el agua. Sí, claro, pero ya se repartieron todas. Lo importante es que la radio está difundiendo el boletín informativo con todas las recomendaciones. Bueno, y este es otro de los consejos que se dan para el tratamiento del agua. Se recomienda hervirla durante un mínimo de 10 minutos o, bueno, pedir en el centro de salud que le muestren cómo purificar el agua con blanqueador. ¿Con blanqueador? ¡Ay! ¿Cómo se le ocurre? Teresa, es una cucharadita en un galón de agua. No es que te tomas el cloro. Ay, otra vez. Ay, mi estómago. Doña Emilia, ¿se siente mal? No sé. Cuando estaba en el refugio me empecé a sentir con náuseas y, bueno, ganas de vomitar. Pero no, tranquila, no es nada. Yo creo que son los nervios. ¿Nervios de qué? Ay, Teresa, mira cómo quedó este piso. No se preocupe, se lo voy a dejar como un espejo. Bueno. A mí no me dan nervios. Nosotros pasamos por eso cuando el huracán Mitch. Y era aquella vez. La casa se la llevó el río. No nos ahogamos porque Dios no quiso. Fue por eso que nos vinimos para acá. Teresa, ¿y por qué no querían ir al refugio? Tuvo que ir Ramón con la gente del comité para convencerlos. Ay, yo no sé, doña Emilia. Bueno, gracias a Dios ya salimos. ¿Se imagina? Nos quedamos sin nada. Las casas quedaron mal. Pero mi papá y la otra gente ya las están arreglando. Y yo, sinceramente, hasta creo que van a quedar mejor. Me preocupa que don Fermín y toda su gente vuelva otra vez a ocupar las casas en la falda del cerro. No tienen otro lugar, don Ramón. Y usted sabe que en el salón comunal no pueden quedarse para siempre. Se pusieron a reparar las casas y nosotros no pudimos hacer nada para evitarlo. Yo estoy de acuerdo con don Ramón. En ese lugar siempre van a estar en riesgo. Pero no sé cuál es la solución. Está bien. Ya se nos ocurrirá algo. Ahora todos necesitamos descansar. Ay, no quedó nada de mi jardín. Mira, Rosa, qué desastre. Doña Consuelo, usted se preocupa por su jardín. Y yo por todo lo que tengo que limpiar. Ay, si el agua se metió por todas partes. Tome, aquí tiene sus plantas. Ay, solo a usted se le ocurre irse al refugio con sus plantitas. Si no me las hubiera llevado, ahora no tendría nada. Usted es la madre del alcalde. Debería dar el ejemplo. ¿Qué quieres decir? Que llegó al refugio con las plantas, con dos maletas de ropa, con sus jarrones chinos. Lo único que le faltó fue llevarse la cama. Mira, si Ramón no fuera mi hijo, ni me hubiera movido de aquí, precisamente para dar el ejemplo, es que me fui para el refugio. Se hubiera muerto ahogada. Toma, Consuelo, con el dinero que tiene, debería dejar esta casa y cambiarse al centro. Nunca. Esta casa la hice aquí en Santa Marta con mi difunto marido y aquí me voy a morir yo también. ¿Y cómo sabes vos que yo tengo dinero? Hace más de 35 años trabajo con usted. La ayudé a criar a sus hijos. Así que no me va a decir que es pobre. Pobre soy yo. Por eso vivo donde vivo. Ah, pero si pudiera, ya me habría cambiado hace tiempo. 35 años. Rosa, no sé cómo te aguanté tanto tiempo. Mejor pregúntese cómo yo la aguanto a usted. ¡Qué mujer! ¿Será que se te pegó mi carácter? ¡Ay, ni Dios lo quiera! Ramón, mi amor, ¿te ves cansado? No es para menos. Emilia, pasamos días difíciles, ¿verdad? Sí. Estuviste tan ocupado con el comité que casi todo lo del taller se perdió. Bueno, como dicen en casa de Herrero, ¿sabes? Estaba muy preocupado. Lo que más me importa es la gente y lo bueno es que no hubo ninguna tragedia. Las cosas se recuperan, pero las vidas no. Doña Consuelo tiene razón. Te pareces a tu papá. Y sos tan buen alcalde como él. Mamá exagera. Casi me vuelvo loco en el refugio. Jamás puede quedarse quieta un segundo. Pues es un buen signo. Tiene 74 años y se ve como una señora de 60. Vos te ves como de 15. ¿Mm? Vení. Estoy pensando que vos y yo nos merecemos un descanso. Ajá. Bueno, hoy quiero que cenemos solos. Así es que pedirle a Teresa que acueste temprano a Rafael y Camila. Bueno. ¿El señor alcalde tiene pensado algo especial? Sí, señora. Me gusta abrazarte, ¿sabes? Te estaba extrañando. Ay. ¿Qué te pasa? Emilia. Ramón. ¿Qué pasa? Me siento mal. Emilia. Tengo ganas de vomitar.